Dijiste alguna vez que a mí me amabas, pero hoy me he dado cuenta no es así, porque solo conmigo tú jugabas. Ya te creía que bien te sale mentir. Dijiste cosas que a mí me lastiman, que me hieren y hacen mal al corazón, porque si yo por ti la vida daba. Dijiste cosas que solo me hacen sufrir. Hoy vienes a pedir perdón y te doy vuelta la cara. No entiendes que se terminó, que ya no siento más nada por ti. Hoy vienes a pedir perdón y yo me río en tu cara. Y si vuelves, solo vamos a ser amantes. El romántico, ¿tú qué dices, Walter Enrique? ¿Te gusta? Que a mí me lastiman, que me hieren, me hacen mal al corazón, porque si yo por ti la vida daba. Dijiste cosas que solo me hacen sufrir. Hoy vienes a pedir perdón y te doy vuelta la cara. No entiendes que se terminó, que ya no siento más nada por ti. Hoy vienes a pedir perdón y yo me río en tu cara. Hoy vienes a pedir perdón y te doy vuelta la cara. No entiendes que se terminó, que ya no siento más nada por ti. Hoy vienes a pedir perdón y yo me